List 36. De repente. All of a sudden. Agradecimiento. Appreciation. Siglo. Century. Desorganizado. Disorganized. Extremadamente. Extremely. Instalaciones. Facilities. La pesca. Fishing. Llama. Flame. Afortunado. Fortunate. Huevo duro. Hard-boiled egg. Individuo. Individual. Mono. Monkey. Misterio. Mystery. Físico. Physical. Severo. Severe. Sincero. Sincere. El lejano oriente. The Far East. Programa, horario. Timetable. Estar en contacto con. To be in touch with. Tener puesto, ropa. To have on. Hacer compras. To shop. Almacenar. To store. Ensayar, poner a prueba. To test. Incómodo. Uncomfortable. Semanal, semanalmente. Weekly.